Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel Castrillón, terapeuta holística. Yo soy Didier Osorio, canalizador de ángeles. Y junto contigo formamos el Aquelarre. Hola, bienvenidos el día de hoy a la Aquelarre. Espero que estén muy bien y si no, pues solas súmense aquí a la Aquelarre. Tomen su lugar junto al fuego porque hoy traemos un tema muy de abril, digamos, que son las heridas de la infancia. Hemos escuchado mucho de este tema, pero ¿qué nos pueden decir tres terapeutas, tres personas con tres puntos de vista diferentes referente a las cinco heridas típicas de la infancia? ¿Qué me puedes decir, Didier? Vamos a hablar acerca de las cinco heridas de la infancia, estas heridas que todos podemos tener y que incluso traemos de estas heridas cierto porcentaje en nuestra vida. ¿Qué son las heridas de la infancia? Son traumas. ¿Qué es un trauma? Es un golpe a las emociones. Se genera una herida y nuestro cerebro registra todos los eventos, tanto positivo, negativo, neutro. Hace un registro de todos estos eventos. Al momento de que los registra, se genera este trauma, por lo cual se genera cierto comportamiento, se genera cierta conducta que posteriormente de que el infante viva esta experiencia o el adolescente incluso en la etapa adulta va a tener ciertas repercusiones. Esa es una herida de la infancia. El día de hoy vamos a analizar las diferentes heridas, cómo se manifiestan en la vida cotidiana. Y vamos a poder llegar a un momento de profundidad en el cual podamos identificar qué tipo de herida tenemos, cómo la podemos sanar y cómo podemos trabajar esta herida de la infancia. Aprovechando de que estamos en abril y que festejamos al Día de los Niños. Y vamos a trabajar acerca de nuestro niño interior y de la importancia de también tenerlo sano y en armonía. Es importante este tema porque a veces decimos, oye, pero ¿por qué reaccionas de tal o cual manera al momento en el que pasa algo que no te gusta, algo que te duele? Y viene precisamente de estas heridas. Ya les dijimos mucho que son cinco, pero todavía no les decimos cuáles son. Así es que tomen nota porque durante este programa puede ser que reconozcan esa herida y pues vamos a ver de qué manera lo podríamos empezar a trabajar. La primera herida es la del rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Ahí van cinco. ¿Cuál es la tuya? Es muy simple de detectar. Es aquello que más te hace reaccionar ante algo que te pasa el día a día. Ahorita vamos a hablar más de esto con Brian. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Yo estoy maravillosamente bien, estupendamente bien. Mis frases. Amo mis frases. Pues sí, efectivamente, las heridas de la infancia marcan mucho de una manera inconsciente en la vida de las personas en la etapa de la adultez. Yo quisiera también decirte que sí, efectivamente, todo lo que tú hayas vivido de niño, todos estos traumas, todas estas heridas, van a reflejar tus actitudes, tus acciones en el día de hoy como adulto. Sin embargo, también creo que infancia no es destino. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hayas vivido en tu infancia no te define del todo, siempre y cuando tú elijas transformarte. Pero para ello, iniciemos conociendo cuáles son las heridas de la infancia. Empecemos con la primera, ¿les parece? Va. Rechazo. El rechazo. El rechazo es esta parte cuando el niño ha sido rechazado, ha sido excluido, ¿sí? Por parte de su núcleo familiar, por lo regular sus padres, ¿sí? Es cuando el niño le dicen, ¿sabes qué? Tu hermano es mejor que tú, ¿no? O deberías de ser como tu hermano, ¿sabes? Como tu hermano mayor. Es este momento en donde el niño siente este rechazo, ¿sabes? Pero el niño no lo puede canalizar. Quizá el adulto lo pueda entender y lo pueda comprender. Sin embargo, en la mente del niño, el niño todavía no tiene la suficiente madurez. Su cerebro todavía no está totalmente desarrollado como para entender y comprender que quizá no lo está haciendo el adulto con la intención de dañarlo. Ahora, este rechazo puede ser no solamente por los padres, sino también por cualquier adulto significativo que se encuentre cercano al infante o al adolescente incluso. La formación de estas heridas se da en la etapa de la infancia y en la etapa de la adolescencia, que es cuando nuestro cerebro se está programando y recibimos mucha programación. ¿De quién la recibimos? De los adultos significativos que hay en nuestra casa o en nuestro hogar. ¿Y cómo se ve esta herida? Porque ya dijimos cuándo se ve o cuándo se genera, pero ¿cómo se ve en un adulto? Ok, es bien fácil, va a tratar de siempre ser perfección, es decir, todo lo hace bien a la primera, no causa problemas, tienden a ser sigilosos o incluso a esconder un poco sus emociones que pueden ser negativas para estar en paz con los demás. También tratan de darlo todo o son muy fáciles de perdonar, entre comillas, porque tratan de ser lo más socialmente correctos que se pueda. Y aparte, batallan mucho para conectar. Es decir, pueden tener amigos, pero ellos en sí sienten que no han conectado porque son un espejo de esa persona que quieren. Es un ejemplo que les puedo poner muy sencillo. Digamos que a nuestro sujeto de rechazo, a nuestro señor R, odia con todo su ser el fútbol, pero su mejor amigo le gusta el fútbol. Entonces R va a decir que le encanta el fútbol y va a basar una relación en esto, aunque para él sea doloroso e incluso incómodo. Esto va a ser precisamente para dar el lugar o la figura que quieren. Así es que, ¿alguien ya se identificó con esta o le seguimos con la segunda? Exacto, bueno, en el tema del rechazo se generan máscaras, que eso también es otro punto importante. ¿Qué quiere decir? Por mecanismos de defensa a nivel inconsciente, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a cubrir el trauma, empiezas a cubrir el golpe emocional, empieza tu ego a querer manejarlo de una forma en el cual no te afecte, e incluso tu inconsciente tiene la función de ayudarte para que tú empieces a manejarlo a tu favor, y se generan máscaras. ¿Qué son las máscaras? Son emociones que van a tapar a otras emociones. En el tema de la herida del rechazo, hay un comportamiento con tendencia a huir. ¿Qué quiere decir? Estoy en un lugar, pero tengo esa tendencia a huir, a retirarme. Si veo conflictos, no voy a ser frontal, no los voy a confrontar. Voy a querer irme, voy a querer evadir. Y hay ciertas frases que puede usar la persona, que en este caso se utiliza mucho, los podemos identificar en el lenguaje. No sirvo para nada, soy una nulidad, mi madre era nada, mi padre fue malo. Son ciertos tipos de frases que traemos en el lenguaje. A través de la programación nos podemos dar cuenta. Y por último, el cuerpo físico también recibe un impacto. Y en el tema del rechazo, el cuerpo es muy delgado, falta de energía física. Puede ser muy angosto, puede ser muy contraído. Ahora también, esto que acabas de decir me causó mucho interés. Porque por lo regular, las personas que tienen esta herida del rechazo en la vida adulta suelen ser estas personas de mejor te dejo yo primero antes de que me dejes a mí. Se adelantan, ¿sí? Se adelantan al rechazo para no sentirlo, para evadirlo, para ser yo quien, o sea, ser yo quien lo estoy haciendo. También otra cosa que me acabo de dar cuenta al momento que mencionas esto, Didier. La comunidad, voy a meterme, ¿no? La comunidad LGBT, TTIQ+, tiene esta herida, suele tener esta herida de rechazo. Constantemente las personas que tienen una orientación sexual a la normativa, a la heteronormada, tienen esta carga de siempre sentirse rechazados. Sin embargo, ¿cómo se ve en la vida adulta? Suelen tener relaciones de pareja constantemente cambiantes, rechazando o permitiendo que lo rechacen, etcétera. Pero siempre con esta herida palpante. Si alguien en su trabajo, por ejemplo, en la escuela lo rechaza, lo sienten y se lo enmarcan, ¿sabes? Emocionalmente. Ahora, no solamente la comunidad, también hay personas con discapacidades que de repente no tienen un brazo, no tienen una mano, o que incluso pueden tener algún síndrome, ejemplo, las personas síndrome de Down, las personas que tienen autismo, diferentes personas que son de un estrato social vulnerable pueden llegar a padecer temas de rechazo, por lo cual se puede generar una herida de rechazo. Sin embargo, ahí pues el tratamiento sería diferente. Pueden acudir con un especialista. Ahora, ya que está esta herida de rechazo, ¿cómo la sanamos? Con un curita. ¿no? Ok, la herida de rechazo, lo primero, como siempre les hemos dicho, es identifícala. ¿Quién me rechazó? ¿En qué momento yo me siento rechazado? Porque quizás a ti te trató bien toda tu familia, todo bonito, pero algún compañero en la escuela, algún maestro, alguna figura de autoridad. Una vez que identificas esto, vamos a trabajar directamente sobre esto. Empezar a regresarle el rechazo. No significa que se venguen, no. O sea, bueno, sería muy buena idea, pero en este caso no se los vamos a recomendar. Lo que vamos a hacer es identificar que yo soy quien se siente rechazado. Quizás la otra persona en ningún momento lo sintió. Yo le recomendaría leer los 4 acuerdos y empezar a no tomármelo personal. Si esta persona está diciéndome que no, me está excluyendo de alguna actividad, de algún chiste, empezar a entender que quizás tenemos humores diferentes y esta persona es quien está rechazando. No yo ponerme de a mí, me están rechazando. Salte de la ecuación, eso es lo primero que te recomiendo. Y pon mucha atención, porque quizás solo un tipo de rechazo te está marcando. Nada más, hay que identificar cuál. Ahora, es un trabajo interior de ir adentro contigo a esa etapa de la infancia, de hacer memoria, de hacer una introspección de en qué momentos me sentí rechazado, me sentí vulnerable, me sentí o tuve estas experiencias. Puedes hacerlo a través de terapia de hipnosis, puedes hacerlo a través de una meditación, puedes hacerlo a través de varios ejercicios. Cierras tus ojos y vas a conectar con ese niño interno, con esa niña interna que tienes. Y desde el adulto, que para poder sanar nuestras heridas es necesario que tú te conviertas en un adulto y que asumas tu vida desde la madurez y la responsabilidad. Y desde el adulto le vas a decir a ese niño que lo aceptas. La palabra clave es la aceptación para poder sanar el rechazo. Te acepto así como eres, con el cuerpo físico que tienes, con el lenguaje que tienes, con el color de piel que tienes, con los defectos, con las virtudes, y aceptarte. Porque nadie allá afuera te va a aceptar si tú no te aceptas primero. Y muchas veces allá afuera solamente te muestran lo que tú tienes en tu interior. Y las heridas son tuyas, no son de los demás. Y es ahí donde llegamos al punto de que nadie te hace, nadie te ataca, sino que solamente te está mostrando lo que está herido. Y una vez que tú haces ese trabajo de aceptación, lo sanas. Ahora, el inconsciente nos va a repetir los eventos. Después, posteriormente, puede suceder con tu jefe, puede suceder con tu pareja, puede suceder con tus amigos. Y cuando tú identificas ese momento, nuevamente recordarte la aceptación que tienes por ti, por tu persona, y empezar a trabajar mucho en tu amor hacia ti mismo. Aquí es muy importante una palabra muy sencilla que dijiste, Dier. El adulto es el que sana al niño. Si tú vas a tu niño interno como niño, van a ser dos que entren en problemas. Tú tienes que sentirte y realmente vivirte como una persona responsable, capaz, inteligente, amorosa y protectora para ese niño. O sea, simplemente piensa, cuando yo tenía 5, 6, 7, 10 años, ¿cómo es el adulto ideal para mí? Y cuando vas a sanar a tu niño interior, tú vas a ser ese adulto, aunque te estés muriendo de miedo, no importa, vas a llegar con ese niño que te requiere y va a ser un niño posiblemente enojado, un niño triste, un niño incluso hasta enfermo, porque de repente esta vulnerabilidad viene de una etapa de enfermedad y tú tienes que llegar a cuidarlo, no tienes que llegar a deshacerte junto con él, porque ¿qué crees que va a pasar con ese niño? Va a entrar en crisis y ve que el adulto responsable entró en crisis. Entonces, por favor, cuando ustedes quieran sanar a su niño interior y que ustedes perciban que no pueden solos, acudan con un terapeuta que les ayude en este tema desde la neutralidad y desde el amor. Porque no sabemos qué te haya pasado, igual que cómo lo viviste o lo tomaste. Entonces, es muy importante que sea con un profesional que no abuse de su figura como terapeuta. Por favor, no lo tomen como tanto a broma, es realmente delicado. Y yo se los pongo sencillos. Un niño no puede sanar a otro niño, solamente un adulto con un niño. Exacto, qué importante saber que nuestro adulto independiente, nuestro adulto maduro puede sanar a ese niño interno. Ahora, mencionaste otro punto importante, acudir con un profesional. Hay heridas que se abren y que de repente las personas o los terapeutas o de diversas ramas no tienen la capacidad para cerrarlo, no tienen la capacidad para hacer un cierre, te tocan la herida pero te quedas abierto. Si tú te vas a abrir a sanar, si tú te vas a abrir a un proceso, hazlo bien y hazlo en conciencia, y si no, no le muevas, porque vas a terminar más mal de lo que estás si no vas con un profesional. social. También es importante tomar con seriedad este tema, porque ahorita actualmente hay un boom de todo el mundo habla del niño interior, todo el mundo habla del niño interno, de sanar su niño interno, pero en realidad no hay una responsabilidad incluso en la sanación. Tanto tú como terapeuta, el no tener el tacto para poder tocar el alma de otro ser humano, ni la empatía ni la compasión, o tú como ser humano herido, el creer que con una sesión, el creer que con 5 minutos de terapia vas a sanar 10, 20 años de rechazo o de heridas o de daño emocional. Exactamente. Ok, continuamos con... con la segunda, abandono. Esta herida de abandono se ve reflejada cuando de niño, si tú fuiste un niño que tuviste un padre ausente, una madre ausente, o simplemente tus padres allí, o sea, estaban, pero no estaban. Estaban en sus problemas como pareja, o estaban en sus problemas laborales, o estaban en otro lugar, o simplemente fuiste una persona que fue criada por abuelos, por familia, por familia externa. Si tú fuiste un niño abandonado en ese aspecto, o también con actitudes o eventos de... aquí estoy, te educo yo, pero es como si no estuvieras. Estoy en la televisión, estoy en el celular o estoy en otra cosa, pero no estoy contigo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve un adulto con esta herida de abandono? Bueno, hay máscaras. La principal máscara es una persona dependiente en todos los sentidos. Puede ser dependiente a nivel económico, dependiente a nivel emocional. Genera cierta dependencia, incluso puede llegar a ser dependiente a nivel... codependiente, y a llegar que esa dependencia se convierta en extremos que le puedan causar incluso daños a su integridad. En tema del el lenguaje que utiliza esta persona es: no lo soporto, no lo suelto, no puedo más. Y el tipo de cuerpo, porque también hay una parte muy importante, la mente influye sobre tu cuerpo físico y las heridas emocionales se pueden ver en tu cuerpo. El cuerpo es largo, delgado, sin tono, encorvado. Incluso puede haber un poquito de aumento en el tema del peso por la herida del abandono. También otra de las cosas que tienden a hacer es que minimizan todo lo que han logrado. Digamos que tienes un gran puesto, pero para ti no significa nada. Incluso puedes tener como lo que todo mundo te envidiaría, pero tú no puedes percibir que sea algo bueno, porque lo que realmente está tratando de hacer con estos éxitos laborales, económicos, de pareja, es tratando de tener la aprobación de una persona que en su momento haya faltado. Este rechazo y este abandono puede ser no necesariamente como porque son malas personas y lo hacen, sino se presenta mucho en gente que es huérfana, en personas que vivieron con una persona con una enfermedad muy larga, en niños que por alguna razón estuvieron internados, también con los papás que tienen diferentes actividades y no se permiten un tiempo de calidad con sus hijos, y diferentes situaciones así. Como pueden ver, no es necesariamente que directamente lo ignoro. A veces también son por situaciones que a ti como guardián de ese niño se te escapan, como lo es el tema de salud o incluso un tema de muerte, ¿no? Es importante este tema que les estoy contando, porque a veces cuando estamos hablando de las heridas infantiles, como papás nos ponemos receptivos a decir: no, es que tú te lo estás tomando muy mal, y es que fíjate dónde viene. Herida es herida. Haya sido intencional o no haya sido intencional, yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Si te cortas sin intención, ¿sangras igual que con intención? Sí, herida es herida. Entonces, también como padres, si ustedes están en un proceso de sanación o sus hijos están en este proceso, recuerden de no tomárselo personal. Ustedes también como papás son humanos, hicieron lo que podían hacer, y de repente quizás hasta por temas económicos tuvieron que separarse, temas de guarderías, cosas que vemos muy en la vida de hoy, ¿no? Darlo a los hijos en adopción. Son varias realidades y varias cosas que pueden pasar, y sin embargo tenemos que hacernos cargo de esa herida que consciente o inconscientemente generamos, permitiendo la sanación de nuestro niño, incluso ya sea el interior o un niño que esté a nuestro cargo. Porque ahora estas heridas son una cadena. Son una cadena, y hasta que surge un alma consciente decide sanarlas y romperlas. O sea, lo estamos analizando, pero con esto no queremos poner la responsabilidad de tus heridas en manos de tus padres, de los adultos que estuvieron a tu alrededor o de las circunstancias incluso que te hayan pasado. No eres responsable de las circunstancias, eres responsable de tu curación. Y tomar esa conciencia te va a ayudar a que tú a profundidad empieces a hacer ese trabajo. Ahora también, ¿qué es lo que yo creo conveniente hacer para sanar? Empezar a aceptar tu soledad, la soledad desde otro ámbito, desde otra perspectiva, vamos. Aprender a estar solo, aprender a estar sola. Y con esto no quiere decir que simplemente estés solo en un lugar, sino que aprendas a disfrutar de la vida estando en soledad. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que acudas, por ejemplo, a un parque, por ejemplo, a disfrutar de la naturaleza, que te compres ese pastel que siempre has querido, que te vayas al cine tú solo, tú sola, y que disfrutes de una función, ¿sí? Que viajes tú sola, que hagas todos esos planes que tienes, quizá que a lo mejor en pareja, sin embargo, que tú los hagas en soledad para que aprendas a aceptar esa herida. Sí, ahora, hay algo bien curioso, porque la persona no necesariamente está sola, sino su percepción lo hace creer que está solo. Porque puede tener amigos, puede tener familia, incluso puede estar acompañado de mucha gente, pero en el fondo hay un sentido de desconexión. Desconexión con la vida, desconexión de las personas, de los vínculos, y hay mucha dependencia. La palabra clave para la sanación en el tema del abandono es protección. Yo soy mi protector. Entonces vas a tu interior y le dices a ese niño interno, yo te voy a proteger. Como el adulto consciente que soy, como el adulto maduro que soy, como el adulto capaz financieramente, capaz económicamente, con esta fuerza que tengo ahora de adulto, te voy a proteger. Estás a salvo. Cuando tú le dices eso a tu niño interior, pum, se acomoda a nivel interno, incluso hasta en tus neuronas, se acomoda y ese recuerdo cambia. Es importante eso que acabas de decir, Dier. Al momento en que nos conectamos con nuestro niño interno, es de diferentes maneras. Ahora sí que depende del niño, depende de ti, porque hay, por ejemplo, ejercicios en lo que llamamos las esculturas familiares, donde ni siquiera se hablan, solamente se acomodan los integrantes hasta un punto de llegar a ser una sola figura, ¿no? Eso es importante para las personas, por ejemplo, que no les gusta hablar o que les molestan las frases, es una manera. Otra manera, tal cual como dice Dier, es hablando, diciéndole a este niño y sintiéndonos, percibiéndonos como niño y como el adulto a la vez. Tenemos que sentir esta comunión o esta unidad. Para esto, si a ustedes no les gusta mucho meditar o lo suyo es más bien divagar, sí les recomiendo, de verdad, es muy importante que sea con un terapeuta, por favor, para que no vayan a abrir otra herida por tratar de sanar un hueso roto y pongan un curita. Entonces sí es importante el tema de este apoyo. Y creo que ya vamos con dos, ya les están sonando, porque la tercera es la humillación. La tercera herida que tiene que ver con la humillación se refiere a las experiencias donde los cuidadores le dieron al niño el mensaje o la idea de que eran insuficientes, que eran malos, que lo que estaban haciendo no era correcto. Ahora sí que no podía tener un tema de amor o de calor. Esto lo vemos mucho en un adulto cuando este adulto no puede disfrutar las cosas. Hay culpa por gastar, hay culpa por tener, tienen baja autoestima en general y tienen muchos problemas con su cuidado, incluso de higiene. De repente el tema de bañarse, el tema de vestirse, el tema de estar consigo mismos les causa este conflicto, porque traen mucho de que los niños son malos, yo soy malo, o yo soy esto, que no merezco esto, no merezco aquello, y ese problema se puede meter hasta en enfermedades un poco ya más graves del niño. Exacto, y de hecho ahí se genera una máscara que es el masoquismo. La persona se convierte en masoquista e incluso genera comportamientos autodestructivos hacia su propia persona. El cuerpo es robusto, el grueso, y hay ciertas frases en su lenguaje que dicen: no soy digno, soy poca cosa, no merezco. eso sucede con el tema de la humillación. Ahora, hay diversas alternativas, como dice Ixel, para poder tratar esto. Incluso hay la alternativa homeopática en el cual ciertos medicamentos que llegan a tu torrente sanguíneo y a tu cerebro te ayudan a que esos procesos químicos que no se generan de forma correcta, ahora se generen de forma correcta. Por si de repente tú dices, no quiero ir al psicólogo porque no quiero hablar, no quiero exponerme, aunque sería lo más idóneo, pero si no quieres eso, puedes optar por otras alternativas para poder sanarte. Eso es importante, chicos, porque les estamos dando como varias opciones porque entendemos y respetamos el proceso personal de sanación de cada uno. Ya que, por ejemplo, para nosotros, pues igual ir a echar el chal con el terapeuta se nos facilita, pero si tú en este caso no seas así y realmente requieras algo un poco más estructurado, pues también puedes hacer homeopatía, flores de Bach, meditaciones, servicio social. Hay varias opciones, imanes, que puedes hacer, imanes, reiki, siempre les voy a recomendar reiki, constelaciones familiares. Hay varias opciones que tú puedes tomar para empezar a conectar con este infante que tienes dentro y así puedas empezar a sanar, porque pues aún nos quedan varias heridas como lo que es la traición. ¿Nos quieres decir de esta, Brian? Esta parte de la traición... creo que es muy importante señalar algo que no nos hemos percatado. Estas heridas no necesariamente tienen que ser porque una persona las vivió. También pueden ser porque el niño vio, o sea, estuvo presente en el acto, por ejemplo, de una persona que fue rechazada o de una persona que fue abandonada. En el caso, por ejemplo, de abandonaron a mi mamá, ¿no? O, por ejemplo, traicionaron. Hablando de la traición, traicionaron a mi mamá. Exacto, es la parte de la programación que se va pasando. Porque, mi ejemplo, si tus padres vivieron una herida de traición, si vivieron una herida de humillación, dentro de la programación que le van a pasar al hijo, viene en el paquete estas heridas también. Entre los regalos familiares, exacto, ¿no? Exacto. Porque de hecho la herida de la traición, metiéndonos directamente en esta, es cuando alguien importante para la persona rompe su confianza o interfiere con su bienestar físico, mental, emocional. Puede ser incluso este tema que de verdad se los voy a poner como bien claro y se los voy a decir con todas sus palabras. Las bromitas a menores de edad no se deben hacer. Porque para ti es muy gracioso ver la carita de confusión, el llanto que soltó el niño porque no era lo que quería. Ah, pues, ¿qué crees? Herida de traición. La herida de traición, hay que recordar que van a niveles. Es diferente traicionar, por ejemplo, una infidelidad a traicionar al niño que le dijiste que iba a ir a Disneylandia y no lo llevaste. Es traición, al final de cuentas, en diferentes etapas de la vida. Y créeme que quizás esa herida de no ir a Disneylandia le dolió más que la infidelidad. Así es que, por favor, sus bromitas, vayan y háganselos a su terapeuta, no a los niños, no a quien está a tu cuidado, no a tus sobrinos, por favor, porque estamos tratando de hacer un mundo más agradable y créeme que tus 5 minutos de risa no se comparan a las sesiones terapéuticas o incluso al daño que le generaste y que pueda generar ese niño por estar herido. Así es que, una vez con este mensaje claro, les voy a decir cómo se ve un adulto con esta herida de traición. ¿Cómo lo podemos identificar? Trata de controlar absolutamente todo, por si sí o por si no. Es normalmente ansioso, percibe todo de manera muy negativa a un punto que puede ser como muy exagerado y es muy pesimista en general. Y esto es precisamente porque prefiere no ver algo positivo y decepcionarse, entonces mejor vive en este punto de negatividad como manera de cuidarse a sí mismo de una traición. Exacto, son personas controladoras en cuestión del cuerpo físico, tienen mucha fuerza a nivel físico, son poderosos, incluso pueden desarrollar mucho músculo y algunas frases que utilizan en su lenguaje es ¿me entiendes? ¿Está claro? O incluso son el típico de lo hago yo o lo hago solo. Precisamente para evitar, recuerden que si se fijan en cómo aparecen las heridas como adulto, es yo evito la herida. Estamos evitando porque sabemos cómo duele. Entonces, es una invitación a hacer conciencia. Si tú estás diciendo estas frases, si tú estás sintiendo esto, si tú estás actuando de la manera que se está comentando en cada herida, no es para decirte que estás loco, que estás mal, ni nada por el estilo. Es una invitación a hacer conciencia y a sanar y a retomar una cultura de educación emocional y mental para que puedas estar de una mejor manera. Y ya la última de las heridas que podemos detectar en la infancia es la herida de la injusticia, que se refiere a haber tenido cuidadores fríos, cuidadores incluso más que amorosos, obligados, como puede ser algún tutor por tema de abandono, algún padrino, hijos que son adoptados por la misma familia pero que no son directos, como por ejemplo aquellos que son cuidados por los abuelos, por los tíos, por el hermano mayor. Ellos normalmente sienten que tienen que actuar de cierta manera para recibir amor y que no lo están haciendo porque si no lo hubieran recibido normalmente. Es decir, ellos perciben que algo en la naturaleza se rompió, que pues de alguna manera tuvieron que haber mejorado. ¿Esto cómo se ve en un adulto? Porque ya estamos viendo como el niño y es más fácil que empaticemos con este niño con la herida. Pero ¿y ahora el adulto cómo se ve? Un adulto tiene miedo a perder el control, es una persona que busca que todo salga bien y tiene mil ideas para que todo salga conforme al plan. Tienden a ser muy fríos y les cuesta un poco abrirse en el tema emocional. Aparentemente son muy duros, pero esto viene precisamente de una persona que fue altamente sensible o que fue vulnerada de maneras muy fuertes. Y su manera de actuar de repente es muy agresiva en cuestión de que siempre va a buscar tener poder, tener la capacidad de mandar o de poder humillar a otros. Esto es importante porque esta herida, es, bueno, como todas las otras, son heridas que nos pueden ayudar a ir a esta parte más oscura a una parte muy, muy linda. Por ejemplo, en el tema de injusticias y en el tema también de la traición, la humillación, el abandono y el rechazo, son también heridas que nos forjan a una manera de ser y una manera en la que nos ganamos la vida. Por ejemplo, una de esas heridas nos ayuda a los terapeutas con la empatía, otra nos ayuda a los jueces para analizar las cosas, a todas las profesiones tienen una herida y es como la virtud de donde sale esta herida. Así es que también no es como que nos tomemos todo de la manera más negativa. En cuestiones del cuerpo físico hay mucha rigidez, es una persona que puede caminar incluso erguida, tiene buena musculatura y las frases que utiliza en su lenguaje son las siguientes: justo es lo que quiero, esto es justo, me gustaría hacer justicia, siempre tiene un deber de la justicia y tiene juicios muy fuertes hacia su propia persona y hacia la sociedad y las personas con las que se rodea. Ahora, si estas heridas las lleváramos a la etapa adulta y las viéramos en un tema que es muy importante, que es el tema de pareja, ¿cómo se ven ahí? ¿Cómo se ve la injusticia, la traición, la humillación, el abandono y el rechazo? Por ejemplo, en el tema de la traición, si tú tuviste una pareja infiel, ahí estás viviendo tu herida de traición. A través de esa infidelidad se te está manifestando. Si tienes una pareja que no te presta atención, que no te escucha, ahí se está manifestando una herida de rechazo. Si tienes una pareja que desapareció de la nada y el ghosting y que no te dejó la causa de por qué se fue de tu vida, ahí está tu herida de abandono. Si tienes una pareja que te maltrata, que te hace ver menos, ahí está tu herida de humillación. Y si tienes una pareja que te robó, que te traicionó, que te quitó bienes, ahí está tu herida de injusticia. Qué importante es sanar. Qué importante sanar al niño interior, qué importante es hacerle frente a esa herida. Sé que tú que nos estás escuchando te identificaste quizá no con una, con varias. Con seis y son cinco. Pero qué importante es sanar. Ahora yo te digo, imagínate, tú que nos escuchas y que es la primera vez que escuchas este programa o quizá ya nos has escuchado varias veces o quizá ya estás en un proceso terapéutico. ¿Qué tan importante es realmente acudir a terapia? Esta frase chotera mía es realmente insoportable, pero de verdad, vayan a terapia. ¿Qué importante es, por ejemplo, sanar antes de tener acudir a un terapeuta y empezar a sanar? Porque estas estas heridas aparecen. Y ahora yo también te diría, si estás en pareja y aparecen, el reto es aprender a sanar y aprender a llevar la relación de pareja a crecer y contribuir entre los dos. Entonces, ¿cómo le hacemos? La primera parte, yo también tengo mis frases de choteo, pero la primera es hacer conciencia. Es decir, si yo estoy notando que ya aquí hay una situación, que ya aquí está pasando algo, hay que ver de dónde viene esa herida y cómo la puedo trabajar. Porque aunque estamos hablando de unas heridas muy fuertes o una situación muy complicada, también las heridas complementan y fomentan la sanación de otras, que es un tema bastante interesante que también podemos retomar. Porque, por ejemplo, rechazo y abandono se llevan bastante bien, porque yo justifico rechazando tu abandono y tú me abandonas porque te rechazo. Hasta las palabras te dicen de dónde viene o qué, cuál es la dinámica de pareja. De repente, ya hablamos de los 5 lenguajes del amor, mira, 5 y 5, ¿no? Y también la manera en la que amamos también viene de una herida, porque de la manera que no amamos, ahí está la herida. Es como curioso, lo que evitas, bueno, hay una frase que dice que lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, de repente, yo lleno de cosas porque mi manera de amar es solamente material. ¿Cómo estuvo tu abandono? ¿Por qué para ti el amor es económico? ¿Dónde estaban tus guardianes? Porque algo que yo he escuchado mucho es que están trabajando. Como niños, de verdad te voy a ser totalmente sincera, no entiendo qué carajos es trabajar. No me interesa, lo único que yo entiendo es que no estás. Y es algo muy interesante de analizar de las heridas. No las uses como adulto, úsalas como niño, entiéndelas como un niño. Para un niño no es como de que, ay, es que está trabajando, bueno, te perdono. No, no es así como funciona. Es súper sencillo y súper básico. ¿Estás o no estás? ¿Me demuestras o no me demuestras? ¿Me hablas o no me hablas? ¿Tengo lo mínimo para vivir o no lo tengo? Es así como muy dual, pero recordemos que son etapas por las que pasamos todos, donde empezamos a entender el mundo de esta manera. Yo les digo esta información como muy, muy así directa, para que no nos estemos culpabilizando o penando porque, ay, es que yo tengo la herida del abandono, pero a mí me apoyaron, no. La tienes y está bien y hay que trabajarla. O, ay, entonces déjame, le voy y le reclamo a mis papás. No, tampoco. O sea, cada quien se hace cargo de sus cosas. Y sí, quizás tuviste los papás más horribles del universo, pero si fueron tan horribles, ¿qué te hace creer que en este momento te van a decir, ah, sí tuve todo lo que tú dices y se te sana todo? Créeme que no va a funcionar así. Entonces empecemos a trabajar con nuestras propias heridas para ser unas personas más cálidas y más amorosas. Exacto. Ahora, vienen las etapas de las heridas, de la sanación de las heridas de la infancia. La primera etapa es la aceptación. Voy a tener el valor y la responsabilidad y la madurez de aceptar que tengo un tema con el rechazo, que tengo un tema con el abandono, que tengo un tema con la humillación, y voy a empezar a trabajar en ese tema. Está la siguiente etapa, que es la decisión. ¿Y qué significa decisión? Decidirme a tener paciencia en el proceso de sanación, decidirme a acudir a terapia, decidirme a buscar las alternativas, a buscar la autorreflexión, a buscar la lectura, a buscar los medios que me van a permitir que yo me sane. Y luego viene la etapa de permitirte, o la etapa de darte permiso, que en esa etapa es sentir las emociones. ¿Qué quiere decir? Voy a sentir la tristeza, voy a sentir el enojo, voy a sentir la frustración, voy a sentir la angustia, voy a sentir la desesperación, para que esas emociones puedan salir de mí e incluso puedo sublimarlas y canalizarlas en algo positivo. Está la etapa de soltar, cuando dices, ok, ya sé que tengo un tema con el rechazo, ya tomé la decisión de sanarme, ya me di permiso de sentir tristeza profunda quizás por el tema del rechazo, ahora lo voy a soltar, y viene una etapa muy bonita que es la etapa del aprendizaje. ¿Qué aprendiste a través de tu herida? ¿Qué mensaje te trajo esa herida a ti? Y recordar que nos vamos relacionando desde las heridas, en realidad, y nos amamos desde las heridas. Eso duele mucho escucharlo, pero nos amamos desde las heridas y nos relacionamos desde las heridas. Si no te gusta la calidad de tus relaciones que tienes, empieza a sanar tus heridas para que tus relaciones cambien. Eso también es algo ahora importante. Totalmente cierto. Ahora también, un adulto no hace algo que no conozca. no se relaciona con algo que no conozca, vamos. ¿A qué voy con esto? Si tú de niño viste cierta situación dentro de tu casa, dentro de tu núcleo familiar, obviamente esa situación la vas a llevar a tu vida adulta, ¿sí? Porque te va a parecer lo más normal y lo más cotidiano. Por ejemplo, una persona que está acostumbrada a que desde niño, los fines de semana, vea a sus adultos beber alcohol o irse de fiesta, o ve a papá, ve a mamá a trabajar y él se siente abandonado, o ve discusiones entre papá y mamá, obviamente, ¿qué va a pasar en la vida adulta? Se va a presentar. ¿Por qué? Porque es lo que... Aquí está haciendo calor, amigos. Es lo que conoce, ¿sí? Entonces yo te invitaría también a investigar qué hay más allá de lo que ya conoces. Abrir tus fronteras y ver al otro. En ocasiones, el ver al otro no quiere decir que juzgues, sino simplemente que veas a quien está creciendo o ya creció emocionalmente, y ver cómo ha sanado o cómo se relaciona con el otro, y abrirte a nuevas fronteras, a conocer el amor verdadero, el amor propio, a realizar todas estas etapas que mencionas, Didier. Yo te haría esa invitación. Ahora, esto lleva tiempo, no va a ser de un día para otro que se sana tu herida, y requiere ser paciente en el proceso. Ahora, si esto lo lleváramos a un tema un poquito más elevado, si lo viéramos desde otra perspectiva, o incluso analizáramos otros paradigmas, los seres humanos traemos una huella de abandono que es de la desconexión de la fuente y de la divinidad. Cuando llegamos aquí a este plano como seres humanos que no recordamos que somos espíritu y que no recordamos nuestra esencia, muchas veces nos sentimos abandonados y desconectados también. Y esa es otra parte donde las heridas incluso influyen a nivel espiritual, a nivel energético también influyen, a nivel mental también influyen, a nivel emocional también influyen, a nivel físico también influyen. Ese es otro paradigma. Y esa es una de las heridas que les puedo decir que desde la parte espiritual traemos todos, y que es volvernos a reconectar, una huella de desconexión, de abandono. Yo tengo otra herida un poco más en el planeta Tierra, ¿no? El momento del parto, cuando dejas de ser uno con tu madre, te sientes solo, te enfrentas a un mundo donde no estás escuchando lo que escuchabas, no sentías lo que sentías, y de repente tú tienes que respirar por alguna razón que nunca lo habías hecho, tú tienes que comer, tú tienes que empezar a sobrevivir por ti solo. Durante los primeros meses de vida de cualquier bebé, el bebé no se identifica como un ser humano independiente a la madre. Sigue vinculándose a través de la leche, a través de los cantos, a través del olor con la mamá, hasta que cumple un año, más o menos, depende de cada niño, empiezan a identificarse como seres independientes. Es decir, que por alguna razón, si ellos agarran un juguete, la mamá no percibe ese juguete. Esto es importante también para entender que a veces esa herida de abandono o esa herida de rechazo que viene de la expulsión de ti, a tu mamá, al mundo. Entonces hay varias fuentes, varias ideas, varios temas, por lo cual si quisiéramos trabajar como las heridas, yo te diría que como unas 500 vidas más, y las podemos ir entendiendo, porque vamos a ir profundizando cada vez más, ya que no es como decir, como dice Didier, una sesión. No, en una sesión te vas a dar cuenta quizás de la herida que te duele más, porque puede ser que tenga las 5, pero te duelen de manera diferente. Ahora tenemos de las 5, ese es otro dato, tenemos de las 5 heridas, pero en diferentes porcentajes, y hay una que predomina más, que es la que rige normalmente nuestra conducta. Ahora bien, a nivel espiritual se dice que como está tu relación con Dios, también están las heridas. Hay heridas que tenemos acerca del concepto de la divinidad, ya hablando en otros términos más espirituales, porque incluso este arquetipo padre, que sería este arquetipo Dios, tú te puedes sentir muchas veces rechazado, tú te puedes sentir muchas veces abandonado, te puedes sentir humillado, te puedes sentir traicionado por este arquetipo, por esta fuente, abandonado incluso, ¿no? En esta experiencia. Y también es importante trabajar las heridas desde esta conciencia espiritual de tu relación con Dios, de tu relación con el mundo, de tu relación con tus padres, de tu relación con los que están a tu alrededor y de la relación que tienes contigo mismo. Es un trabajo integral muy fuerte que nos va a llevar toda la vida. De hecho, ser humano significa que venimos a sanarnos, y que en esta experiencia tenemos que, o requerimos, dedicarnos a nuestro proceso. Y con esto de dedicarnos a nuestro proceso, vamos a hacer una meditación. Así es que los invitamos a los que nos están escuchando a tomarse 5 minutos para empezar a conectar con esta energía de nuestro niño interno y ver qué herida, de qué manera lo sanamos, cómo estamos. Veamos qué es lo que su niño les quiere decir. Así es que en lo que van escuchando mi hermosísima voz, se van acomodando de manera que ustedes prefieran, ya sea sentados, acostados, como se sientan más cómodos, porque es un pequeño viaje a su mundo interior donde habita precisamente este niño que requiere ser escuchado. Así es que Brian, guíanos a este viaje. Te invito a que por un momento te permita sentir lo que requieras sentir, que cierres tus ojos, tomes una respiración profunda y que llenes cada parte de tu cuerpo con este aire. Toma otra respiración aún más profunda y siente cómo este aire toca cada parte de tu cuerpo, tus pies, tus piernas, tu cadera, tu estómago, tu pecho, tus brazos, tus manos, tu cabeza. Exhala. Toma otra respiración aún más profunda y permítete sentir el aire, que es la vida. Y exhala. Piensa en qué hiciste hoy. ¿Trabajaste? ¿Conviviste? ¿Disfrutaste de tu familia, de tus amigos? ¿Disfrutaste de ti mismo, de ti misma? ¿Qué hiciste el día de hoy? Ahora recuerda, ¿qué hiciste el día de ayer? Ahora recuerda, ¿qué hiciste hace una semana? ¿A quién viste? ¿Qué comida disfrutaste? ¿Hace un mes qué hiciste? ¿Dónde andabas? Quizá te fuiste de viaje. ¿Hace un año en dónde estabas? ¿Cómo era tu vida hace un año? ¿Cuántos años tenías? ¿Quiénes eran tus amigos? Hace 3 años, ¿qué estabas haciendo de tu vida? ¿Estudiabas? ¿Meditabas? ¿O quizá solamente trabajabas? ¿O quizá tenías una pareja o pudieras tener todavía la misma pareja? Hace 5 años... ¿Dónde estabas? ¿En la misma ciudad? ¿En el mismo municipio? ¿Viviendo en la misma casa? ¿Qué hacías? Ahora quiero que te vayas aún más profundo. Tu adolescencia. ¿Cómo era tu adolescencia? Si es que fuiste a la secundaria, ¿en qué secundaria estuviste? ¿Qué uniforme utilizabas? ¿Qué maestros tuviste? ¿Cómo eras cuando estabas en la secundaria? ¿Qué amigos tenías? ¿Cómo era tu carácter? ¿Qué sentías? ¿Te ilusionabas? ¿Te enamorabas? ¿O simplemente eras una persona aislada? ¿Cómo eras? Y ahora quiero que te vayas un poco más profundo. Cuando tenías 9, 10 años, en la primaria. ¿Qué situaciones vivías en la primaria? ¿Qué pasaba cuando mamá te decían, tienes que sacar un 10? ¿Qué ocurría? ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba cuando tu mamá te regañaba porque no hiciste la tarea? ¿O cuando ensuciabas el uniforme? Y quiero que pienses, ¿con quién convivías? ¿Con tus hermanos? ¿Con tus primos? ¿A qué jugabas? ¿Jugabas a las Barbies, a las muñecas, a los coches, al bote pateado? ¿Jugabas fútbol? ¿A qué jugabas? Y ahora quiero que te vayas aún más profundo. Cuando tenías 6, 5, 4 años, ¿cómo eran tus papás contigo? ¿Cómo reaccionabas tú con tu papá, con tu mamá? Y quiero que empieces a ver cada una de estas heridas de la infancia. ¿Cuál es tu herida? La herida del rechazo. Quizá mamá, quizá papá te rechazó, quizá algún hermano, o quizá te abandonó, te dejó solo, o te dejó sola, y tú no querías. Y extrañabas a papá, a mamá, o simplemente te dabas cuenta cómo le ponían atención a los otros, y a ti no. Quizá tu herida fue la humillación. ¿Cuántas veces te evidenciaron tus papás? Es un burro, es una burra. No hace lo que se le pide. O quizá tu herida fue la de la traición. ¿Cuántas veces viste a papá y a mamá discutir, pelearse? ¿Cuántas veces te dieron promesas que nunca cumplieron? Te vamos a llevar al parque. Te vamos a llevar al mar. Te vamos a comprar tal muñeca, tal carrito, tal juguete. O quizá tu herida fue la injusticia. Esa injusticia de no recibir amor. Esa injusticia de dureza. Esa injusticia de tener un papá frío y dirigente. Identifica tu herida. Y quiero que la veas ahí. Quiero que te des cuenta de qué herida tienes. Y que empieces a abrazar esa herida. Y que te permitas estar ahí. Y quiero que, bienvenidos al sitio, en términos de amor, le des gracias a esta herida, porque gracias a esa herida eres hoy ese adulto maravilloso, que se permite trabajar, que se permite amar, que se permite ser. Y quiero que le des las gracias. Gracias, rechazo. Gracias, abandono. Gracias, humillación. Gracias, traición. Gracias, injusticia. Porque hoy soy el hombre o la mujer que me permite ser yo. Y quiero que ahora que le agradeces, le digas adiós. Y que veas cómo se va. Se va de tu vida. Y mientras se va, te comprometes a ser una mejor versión de ti. Y quiero que en estos momentos te empieces a abrazar y te empieces a amar. Y que te agradezcas de ser el hombre o la mujer que eres. Y que te repitas, yo, di tu nombre, agradezco todo esto y me permito que estas heridas sanen para ser un mejor hombre o una mejor mujer, para elevar mi estándar de vida. Y quiero que regreses. En este momento, quiero que regreses y que recuerdes a ese niño. A ese niño de 5 o 6 años. Y que le des las gracias. Y que empieces a regresar en el tiempo. Cuando tenías 7 años, 9 años, 11 años, 15 años, 20 años, 25 años. Y quiero que regreses hasta tu vida adulta. Regresa hasta el día de hoy. Toma una respiración profunda. Déjala salir con un enorme suspiro. Toma otra respiración aún más profunda. Y déjala salir con otro enorme suspiro. Toma una última respiración aún más profunda. Y permite sentir la vida. Y déjala salir con otro enorme suspiro. Y quiero que te abraces y así abrazada o abrazado, hoy te vas a regalar algo. Aunque sea mínimo, un chocolate, unas papitas, una nieve quizá, pero regálate algo. Y cuando tú lo elijas, abre tus ojos y observa lo maravillosa que es tu vida. Todo lo que tienes y todo lo que eres. Gracias. Gracias por permitirte ser quien eres. Y gracias por permitirte vivir esto. Y con esta sensación de paz, esta sensación de entendimiento profundo de nosotros mismos, nos despedimos. Esperamos que pasen una buena noche. Hasta luego. Apaga el fuego. El aquelarre ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí a las 7 p.m. todos los miércoles. Pero si quieres invocarnos, estamos en Facebook como Y Tarotista, Creciendo en Conciencia, Didier Osorio e Intense Fantasy.